sublimidad, romanticismo, idealización, malditos espejismos. Si tú no crees en esto, te refugias en el consumismo, en la drogadicción o en el optimismo. Al final todo es lo mismo, por el control mediático y el pensamiento errático, estático y problemático. No es solo en México, porque a todos nos venden mierda. Neoliberalismo, la moneda nos gobierna. La tierra está tan enferma del enfisema llamado sistema, que ya ni siquiera es un problema. Yo solo encuentro una fuga en mis temas y apenas escapo por unos segundos y vuelvo al esquema. De tantos falsos poemas que veo como estratagemas, ideas extremas blasfeman cualquier teorema. Intolerancia de mentes bohemias, maldita epidemia. Después el pop de la academia, Shakira, Camila, basuras, mamilas, parejas de maricas y huilas en una fila, el ojo los vigila. Mentalidades de Junior, control ovejuno, buscando su media naranja mientras saco el humo. Y me amenazan de cáncer, horóscopo en junio. Encontrará con quien casarse en ese desayuno. La puta quiere realizarse, es tan inoportuno como quedarse solo porque ni los fumo. Luego solo buscan sexo pasional, pero si las llamas putas dicen que eres animal, todo da igual, que ya no crees en el amor, pues pégate un balazo, chúpamela por favor. Sigue soñando porque la mierda no es rosa. Odio tu mundo de flores y mariposas. Buscas amor y paz, te gusta fumar hash. Eres un borrego igual que todos los demás. Sigue soñando porque la mierda no es rosa. Odio tu mundo de flores y mariposas. Buscas amor y paz, te gusta fumar hash. Eres un borrego igual que todos los demás. Hay que pagar por el aire, por ir al baile, maldita barbarie. Tienes que ser otro don nadie. Debes beber más litros, ser más amigable. Trafica con drogas como la Barbie, tu vida es un fraude. Con el tatuaje de la Virgen, el culto se finge. Tu barrio loco lo exige, traes el colquije. También desquitándote con las putas del eje. Yo soy el hereje, seguro votaste por el peje. Como si el voto sirviera de algo, malditos bastardos que alimentan a los putos dinosaurios. Sigue soñando que un partido traerá el cambio. Sigue soñando que me puedes superar en audio. Mejor que te rol en el chemo para tu aliviane. Tú no estás a mi nivel, no mames, yo soy más infame. Reclamen, difamen y denme fama como siempre. Navajas en tu vientre, dedos en un recipiente. Soy el Sid Morla sobre un beat de DJ Hunta. Yo sé que tú no ajunta, mis letras siempre cortan. Ya nadie me soporta y eso me reconforta. Odio a tus ídolos mediocres de la caja tonta. Dime lo que cuentas en tus temas. ¿Que bailas reggaetón para luchar contra el sistema? Nuevas generaciones causan pena ajena. Me vomito en sus cartas, cadenas, flow de esquizofrenia. Horror, corp, doppel, popol, el popol, buen troll, patrón, armoro, la rol, alarmo, cual muerte en Death Row, mafia en Palermo, demente, infierno. Sigue soñando porque la mierda no es rosa. Odio tu mundo de flores y mariposas. Buscas amor y paz, te gusta fumar hash. Eres un borrego igual que todos los demás. Sigue soñando porque la mierda no es rosa. Odio tu mundo de flores y mariposas. Buscas amor y paz, te gusta fumar hash. Eres un borrego igual que todos los demás. Una vez más en 2012, Sid Marda, fucka, insane, el puto Sid Marda. 2012, pinche demente, Setna. Que chingue a su madre, que me dispare. Me cago en su pinche religión. DJ Hunt está en el beat. Para esos pinches vatos que se fuman lo que sea. Marda, fucka.